Gloria a Dios. Sí, Señor. Quiero invitar a mi amiga, a mi hermana, desde Miami, Florida, a Ingrid Rosario. Hey. Yeah. Oh, oh. No, no, no, no. Ah. Hey. En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz de luchar con Satanás en esta lucha tan hostil. ¿A quién iré? ¿O a quién iré? ¿A quién iré si no a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré si no a Jesús? Es el único camino a Dios. Mi gozo es caminar con Él. En ningún otro hay salud y paz. Cristo es el príncipe de paz. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré si no a Jesús? ¿A quién iré si no a Jesús? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré si no a Jesús? Aflicción, diré a mi rey, diré a mi Dios, a mi Jesús, a mi Señor. Yeah. A su nombre.